Ahí está. Bueno, Alfredo, primero, gracias por estar en el programa. Y bueno, ¿cómo analizamos las medidas que se tomaron, teniendo en cuenta obviamente la pandemia, pero con una apertura? ¿Y cómo estás viendo para la aplicación acá en Concordia, Alfredo? Pablo, nosotros, de acuerdo a la situación epidemiológica que vive la ciudad, donde permite tener nuevas flexibilizaciones, ya lo veníamos tratando con el Comité de Emergencia en los días previos. Nosotros estamos teniendo todos los días un caso o escasos casos, o incluso alguna vez hasta nulos. En el último mes, los casos reales de la ciudad no habrán superado los 40 y pico casos, en total estoy hablando. Y eso había hecho que ya el Comité de Emergencia venga hablando de tener más flexibilizaciones. Y el jueves y viernes tuvimos una reunión en el Comité de Emergencia de la semana pasada, y en el cual ya se había decidido que el lunes se terminaban de definir algunas cosas, donde el lunes se había aprobado el regreso a los boliches bailables, y también el aumento de lo que es el aforo en algunos lugares. Perfecto. Y también llegar a las 2 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, lo que es los tractores en la ciudad de Concordia. Y el lunes se terminó aprobando eso en horas de mediodía. Nosotros pasamos una comunicación justamente al Comité de Emergencia Provincial, de lo que se había decidido acá. Y después, justo cuando nosotros lo estábamos anunciando, que era en la apertura de la semana, de la jornada de la semana de turismo, que se hizo el día martes a la mañana, nosotros ya lo anunciamos, y en el mismo momento estaba anunciando medidas a nivel nacional. Sí. Nosotros ya anunciábamos que este fin de semana se iba a poner en práctica en Concordia, con algunas recomendaciones, algunos protocolos, algunas limitaciones, pero volviendo. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y en funciones se va a poner a partir de mañana. Alfredo, y teniendo en cuenta puntualmente el municipio, ¿Qué rol crees que va a jugar estas aperturas? ¿No? Uno entiende que es positivo, obviamente, porque la actividad se empieza a mover, pero teniendo en cuenta la parte económica, ¿no?, del municipio y lo que tiene que ver con las actividades, me imagino que juega un rol importante, ¿o no? No. A ver, con la cuestión económica del municipio, no, porque en realidad todas las actividades en Concordia, salvo de las discotecas, o los boliches bailables, eran las únicas que no... Perfecto. Que no estaban habilitadas en Concordia. El resto todo estaba habilitado, más allá que los tractores estaban hasta las 12 de la noche, ahora hasta las 2 de la mañana, pero eso no va a influir en las arcas del municipio. Perfecto. Sí, en la cuestión, anímica de la juventud, que ahí hoy está. Quería salir a divertirse y que no se podía, dadas las condiciones acá, yo creo que es importante que empecemos justamente a liberar casos, a tener menos restricciones, porque hoy en día la situación así lo amerita. Si esto un día se complica de vuelta, obviamente que estaremos más hacia atrás, pero lo más importante de todo esto es que, así como distintos sectores, acá en Concordia va a haber 7 boliches bailables habilitados en total. Así como ellos lo solicitaban, también la gente en su generalidad estaban pidiendo para que los hijos no vayan a fiestas clandestinas, directamente ir a que se habiliten los boliches. Bueno, ahora, dadas las circunstancias y coincidencias con este anuncio nacional, nosotros ya tenemos hecho el decreto, seguramente se publicará mañana, pero ya está realizado. Lo único que estamos esperando es por si hasta mañana la provincia cambia el horario, porque el horario de circulación en Concordia hasta las 3:30, así que los boliches y toda la actividad se cerraría a las 3 de la mañana. Si esto cambiaría el horario, nosotros también vamos a cambiar el horario hasta la hora de apertura de los boliches. Alfredo, de destacar obviamente para llegar a esto el plan de vacunación, y Concordia ha destacado, cuando nosotros hicimos un análisis con otros sectores de la provincia, Concordia es uno de los lugares más destacados que tiene con respecto a la vacunación. Esto obviamente sí jugó un rol importante para llegar a estas medidas. A nivel país, es la ciudad que más vacunó. Tal cual. La primera dosis. La ciudad que recibe vacunas un día y al otro día se está vacunando, que es lo que hacemos. O sea, el stock no tenemos, nosotros ayer de tarde recibimos dosis, hoy volvimos a llamar sin turno hasta los que se vacunaron hasta el 30 de agosto con Sinopharm. Y la verdad que para nosotros es importante que la vacunación se esté dando en estas condiciones y que la gente acceda y vaya. Es muy importante, así que ojalá y lleguemos al 90% de la población objetiva también con la segunda dosis. Próximamente nos está faltando que nos manden Sputnik 2 solamente, o más moderna, para aquellos que puedan elegir el cambio. Pero para nosotros, todo esto son circunstancias que acá hay que agradecer a la población también, Pablo. Seguro. La población accedió a cuidarse, accedió a las restricciones, más allá que algunos no estuvieron de acuerdo, porque nos insultaban, porque vamos a ser claritos, acá a nadie le gusta que le pongan límites. Seguro. Hay algunas actividades comerciales en su momento, cuando fue encerrado, no le gustaba para nada las medidas que teníamos que tomar, pero nosotros teníamos que cuidar la salud de la población. Uh-huh. Y lamentablemente hay gente que no lo ha entendido, pero uh-huh. Sí, la mayoría de la población se cuidó, nos ha acompañado, y bueno, y hoy en día los resultados son, primero por el manejo de la pandemia, que fue excelente en Concordia, y también por la excelente vacunación que está teniendo la ciudad. Seguro. Alfredo, también empieza a tomar forma la apertura frontera. Concordia, obviamente, una ciudad fronteriza que aparte nos une con Salto. ¿Cómo estás analizando esto, teniendo en cuenta que obviamente se puede dar en el corto plazo? Nosotros lo venimos solicitando, Pablo, hace mucho tiempo. Sí. La primera nota que recibimos hace meses, por no decir año, de la gente del Grupo Puente, que es un grupo que está muy organizado, que deben ser aproximadamente 300 personas, algo más de 300, pero muy poco más, de las cuales nosotros lo llamamos el Grupo Binacional, que son familias conformadas por gente de Concordia y Salto, Salto y Concordia, y que algunas viven en Concordia y trabajan en Salto, o una de las dos parejas trabaja en otro lado, sí. Necesitan el paso del puente. Nosotros lo recibimos, después veníamos todo el tiempo solicitándole tanto al gobierno nacional como provincial para que esto se dé de una vez por todas. Creo que Concordia, lo venía manifestando ya hace meses, podía haber hecho un trabajo justamente que sea una prueba piloto con este grupo Puente primero y no general, y después seguir pensando en la apertura general. Yo creo que está dada la circunstancia, la venimos solicitando. La semana pasada tuvimos una reunión virtual de trabajo con todos los intendentes de la región, tanto de la costa argentina como de la costa uruguaya, el gobierno provincial acá de Entre Ríos, el gobierno nacional, tanto de la Argentina como del Uruguay, con las embajadas, consulados, migraciones, aduanas, estuvieron todos presentes, la gente de salud también. Bien. Y yo creo que la situación sanitaria de Concordia, de la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay, hacen posible que esto se implemente como alternativa. Por eso lo estamos pidiendo cuanto antes. Y ahora quedó en manos de las autoridades de la República Oriental del Uruguay contestar lo que se planteó ese día virtualmente, y ojalá y se dé cuanto antes. Perfecto. Alfredo, te saco un poquito del tema y estuve leyendo en otros medios declaraciones tuyas, me parecieron buenísimas para analizar, como esto, decir, teníamos números tipo de encuesta que nos daban de que la gente estaba preocupada por la pandemia y hoy está más preocupada por su situación económica, para decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta el escenario electoral. Esto se vio y la verdad que está bueno, aparte de hablar de las obras, este es un análisis que hicieron en el equipo, Alfredo. Sí, a ver, nosotros tenemos encuesta de la opinión de la sociedad aquí en Concordia, de la cual en su momento pero se mide la gestión, se mide todo, ¿no? Seguro. Y es lo que más pide la gente. Y de lo que más pedía la gente meses atrás era justamente el 92%, el 50% de ese 92% que estaba preocupado por la pandemia, seguro, por la falta de vacunas, que en ese momento no había, y el otro 50% con la situación económica. Si hacíamos la encuesta hace un mes atrás, de la última encuesta que yo tengo, hecha de Concordia, directamente el 12% estaba preocupado por la pandemia y el 80% estaba preocupado por la situación económica que se está viviendo y que viven todos los concordienses. La verdad, porque la encuesta es de acá, esto mismo que se traspoló a nivel nacional, bueno, fueron los resultados de esta encuesta que también tenemos. Pero hay que seguir trabajando en todos los ámbitos. Nosotros, sí, bueno, el ámbito municipal, relacionado con provincia y con nación, tenemos muchas obras, pero también mucho trabajo, porque acá hay trabajo en salud, hay trabajo en desarrollo social, hay trabajo en todo lo que es agua y cloacas, hay trabajo de pavimentación. La gente que está preocupada y que estará escuchando, está preocupada por calle Moulin, que es la calle más deteriorada que hoy tenemos. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante, lleva muchos millones de pesos, porque hay que hacer todo un cambio de la cañería que ya está obsoleta y que por eso se deteriora, por la filtración que tiene esa cañería. Nosotros presentamos un proyecto a Nación que está próximo a aprobarse, seguramente será en los muy próximos días, dentro de la semana que viene, si no la otra, tendremos la aprobación, y la cual se va a comenzar para hacer todo eso, y a medida que se va cambiando la cañería, porque si no, no la podemos asfaltar, se cambia la cañería, vamos a ir asfaltando atrás, el municipio está preparado para hacer eso. Pero bueno, necesitamos que la gente entienda que solo si no tuviéramos el acompañamiento del presupuesto nacional, no lo estaríamos haciendo, y por eso estamos esperando esa ayuda financiera. Perfecto. Alfredo, te pregunto un pequeño análisis, teniendo en cuenta que te unía a buenos vínculos con funcionarios nacionales que hoy cambiaron de lugar, bueno, Arroyo por cuestiones electorales, pero por ahí por esta interna que se armó en el plano nacional, Santiago Cafiero, que tenía buena llegada en Concordia. ¿Cómo analizaste todo eso, Alfredo? A ver, yo creo que así como seguramente nosotros vamos a tener cambios en diciembre, perfecto, que lo estamos analizando y estamos viendo cómo se desempeña cada uno y si hay que hacer cambios de lugares o cambios de personas, directamente lo vamos a hacer. Bueno, el presidente habrá evaluado la necesidad de hacer esos cambios, ¿no? Uh-huh. Más allá de que nosotros, a ver, teníamos excelente relación, vamos a seguir. Seguro. Lo más que ahora en nuestra función con Santiago Cafiero y que realmente nos unía muy buena relación, pero también teníamos buen contacto con Juan Mansur de anterioridad, así que yo creo que logró por la época que yo era presidente del Instituto de la Vivienda, así que tenemos relación, y cuando vino con Concordia hace poco, cuando estuvo el presidente, que él lo vino a acompañar, cuando vino hace muy poco tiempo el presidente, estuvo acá y nosotros estuvimos conversando, y la verdad es que también son excelentes personas. Bien. Esperemos que estos cambios oxigenen al gobierno, que le den otra impronta, la impronta que me imagino el presidente quiere ponerla, para que las medidas sean más rápidas y lleguen, a ver, así como yo le pido a los funcionarios, necesitamos medidas que le lleven de forma urgente a la sociedad, porque la sociedad requiere una atención urgente. Uh-huh. Y es cierto que el ánimo de la gente se mide mucho también por la situación económica. En Concordia nos está faltando mucho trabajo. Hoy, para no ser pobre, tenés que ganar más de 68.000 pesos. Seguro, ahí está. A ver, busquemos cualquier comercio de Concordia que pague un sueldo más de 68.000 pesos. Estamos viviendo distintas realidades. Sí. Entonces, obviamente que se puede medir la pobreza en Buenos Aires con un monto, pero no en el interior del país. Tal cual. Alfredo, bueno, gran análisis, te agradezco mucho la predisposición, como siempre, te mando un fuerte abrazo y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, por favor, Pablo, no hay ninguna molestia y sobre todo para informar a la sociedad. Te mando un gran abrazo a vos también. Perfecto, qué linda charla, el intendente de la ciudad de Concordia.